Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I like to return to the classics. Quiero pensar que finges que ya no me extrañas y que te importa nada si es que mi corazón dañas, que me engañas. Y no con otro man precisamente, sino con excusas que usas para justificar ser indiferente. Que ya no sientes lo mismo y que de un tiempo acá te infectaste con egoísmo. Que no te afecta nada el abismo que nos separa y que prefieres estar lejos porque no soportas ver mi cara. Quiero pensar que finges que ya no me quieres y que no te mueres si es que me ves con otras mujeres. Que cada vez que llamo estás loca por contestar, pero juegas a ser dura, por eso me apagas el celular. Que niegas en tu casa cada vez que llamo al fijo y que es una total mentira lo que tu mamá me dijo. Quiero pensar que harás lo mismo un par de veces más, pero yo sigo en lo mismo hace casi 3 meses atrás. Quiero pensar que juegas y que me olvidaste así de rápido, porque hiciste amistades nuevas, pero sé que por las huevas, porque nadie juega tantos días. Y es cuando pienso que pensaba en tonterías y la tortura comienza. Hasta que de pronto algo me dice que tú todavía me piensas. Yo no sé a qué juegas, aunque si quieres jugar yo juego, pero dame un chepi para poder besarte de nuevo. A pesar de que no estás, me siento como un niño jugando a que me das y que me quitas tu cariño. Por si no te diste cuenta, esto me está haciendo daño y siento que te gusta y eso me parece extraño. Pues recuerdo que una vez me dijiste de que nunca lo haría y ya pasó. Y si por tiempo fue, mañana volveré a llamar, ya pedí perdón y espero que me expliques a qué estamos jugando. Entonces entraré en tu juego y cada vez que me pregunten cómo estoy, yo diré que me siento a fuego, que me estoy haciendo el ciego y tampoco quiero saber de ti. Pero si te mencionan pierdo porque se nota que no es así. Aunque ya aprendí a que no me tomes de la mano, que no me llamarás para despertarme temprano. Nada evitará que me sienta como un gusano cuando esté en mi cuarto solo y tú con alguien en algún lugar lejano. Aunque a veces sienta que es en vano, seguiré jugando a pesar de que no es muy sano. Pues de plano siento celos y no los controlo y me siento como un mongolo porque sé que estoy jugando solo. No tengo más consuelo que ver tus fotografías donde sonreías diciendo claro que en mí confías. Las que tomo con fuerza y lanzo miradas furiosas a ver si es que será lo del efecto mariposa. Cosas que son muy notorias como mi actitud cada vez que te cruzas por mi memoria y otras dos historias que confirman de que ganas. No quiero seguir jugando así que suene la campana. Dicen que cuando alguien falta existe un aire que sobra. Ahí es que nacen los suspiros. Espero un zafiro y seguiré jugando hasta que tú me indiques. Córtala y crucemos los meñiques. A pesar de que no estás, me siento como un niño jugando a que me das y que me quitas tu cariño. Por si no te diste cuenta, esto me está haciendo daño y siento que te gusta y eso me parece extraño. Pues recuerdo que una vez me dijiste de que nunca lo haría y ya pasó. Mañana volveré a llamar, ya pedí perdón. Espero que me expliques a qué estamos jugando. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en Boombox una vez más este jueves. ¿Qué fecha es, mi Pex? Dígame. 6, 7, 3. Estamos 3 de agosto entrando al mes de las artes. Esto viene gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada. Empezamos ya con, desde Perú estaba Norik en el espacio 940 amplitud modulada. Estamos, vamos a regalar una entrada, un par de entradas para la gente que se quiere ganar al concierto de los Gastatinta, ¿se llama o es una carta al cielo? Una carta al cielo, ahí me sapean mis compas que están aquí ya en la cabina poniéndole a punto a ver si es que hoy coronamos o no. ¿Sí o cuá? Oye, nos vamos a ir con otro tema de los invitados que vamos a tener este sábado en Una Carta al Cielo en el Coliseo de la Universidad Central. Esto es AFAS Natural con toda la gente de Cianuro y toda la gente que está organizando el concierto de Una Carta al Cielo. Escucha cómo va, boombox en la casa. Out in the street, they call it murder. This is a bungalow. Se conecta en el proceso. Si empiezo en mi mundo, quedo más allá de eso que produce el movimiento y engrana en el pensamiento. Nada nos queda muy grande cuando latinos van dentro. En el centro del planeta y directo para el mundo. El esfero va sin tinta de tanta lírica en rumbo. Donde quiera que me encuentro, solo respiro profundo para lanzar un buen style melodioso al sentido agudo. Que te supo el sonido que corro, se lleva bien, que lleva pa' tu interior y va perforando tu sien. Sin autos, último modelo, tampoco billetes, bien, solo compartiendo rap y pensé y haciendo más bien. This is a boom shot, the boom one blow, compartiendo pensamientos desde Colombia, Ecuador. La familia es la misma, sin importar el dinero, el sentimiento es el mismo desde Pía Salvador. Yo soy one love y jamás me arrepiento, lo que tengo en corazón es eterno amor al hip hop. Boom, the lyric drop, possession, dejando al lado a todo lo que se encuentra en el trailer. Brrr. Este es tu final, recoge tu feeling, que esto te hace corazón no por querer subir el ranking. This is the bungalow. Voy por el camino correcto. Se soltaron las piedras, que alguien nos detenga. Represent mi bandera. Con el puño en alto, la gente de mi tierra. Llegamos pa' meterle con style a my friend. Con la gente del parche, esté donde esté. Vámonos subiendo al tren, Latinoamérica en la casa y en el mundo represent. Salpicándonos a todos con lo que se vive. Entre colegas y hermanos, otro hit que se escribe. Inolvidable los momentos que me hace sonreír. Compartir una tarima y la gente feliz. No nos afecta ni la gravedad, porque parados en el mundo andamos en la mitad. Con la mano arriba y grítame que es libertad. Que si nos cierran la puerta, la abrimos a patá. Ya, y damos flow duro como rock. No intenté de pasar, no de listo, motherfucker. Este equipo latino, mira que te vuelve loco. Es como un niño asustado en la noche, apagar el foco. Es que me siento nice, like Lily Traffic, that's right. Si mandas con nosotros, mira, boom, bye, bye. Coge la curva tranquilo, nos damos one shot. Los guerreros, una voz, one love. This is a bungalow. Get ready to rumble! Let one son de paz, pero preparado para la guerra. Porque son muchos los malnacidos que han nacido en esta mierda. Una cuenta de chupa prepucio, Poncio Pilato, los sucios socios, los esquivos, los que los negocios. Las cosas son como son, o si no, no son. La experiencia me hizo tener determinación. Y mi actitud depende siempre de tu acción. Sea bueno, sea mala, consigo traer reacción. Y no nací siendo malo, la gente te pone malo cuando quiero pagarlo, pero le saldrá muy caro. Así que se me enderezan por la buena, hermano. Se lo juro que le bajo el saco, no va a punto de palo. Clara Mercy Flercy desde el 23 y Selby Lily Boy desplazando el pensil. Clara Mercy Flercy desde el 23 y soy de Snai, saca a nunca caduca. Seguimos traficando la pulpa de flow, no se discuta. Diminutas hormigas coman azúcar. Que venimos como el coco y le estamos respirando en la nuca. Y le estamos respirando en la nuca. Get ready to rumble. De prende cama, que criaron una fama y se acostaron en su cama. Esta altura me viene con drama. Ya yo sé que traman, ya les capturé la seña. Y si es lo que yo estoy pensando, esto va a ser como la leña. Porque no tengo la culpa de que seamos una tendencia. Que gracias a Soy de Nada, que usted esté perdiendo vigencia. Son las consecuencias de vivir de la apariencia, de manipular, más no satisfacer audiencias. Porque no lavan, no prestan la batea, no cantan, no tararean, no escriben, no fritalean, no accionan, no palabrean, no son mango palea. Y salió Soy desde el subterráneo y sus nuevas ideas. O te pones la pila o vas pa' afuera, aprieta duro la brocha que nos vamos con la escalera. Porque no hay manera, ya se formó la San Pablera. Yo no soy ningún huevón, la quiero como tú la quieras. Y tengo bien claro quién soy, pa' dónde voy, no me distraigo. Si hay un contrincante, trae lo que el son que me ponga bailo. Tienes que tener en cuenta que el fenómeno se acerca, que no eres la única llave, tampoco la única puerta. Que hay millones de maneras pa' expresar la misma mierda. Y que algún día algún valiente tenía que apretar la tuerca. A punto de rap yo tengo lo que me he ganado, bebé. Ahora sí di que estoy alzado y lo sé. Esto es con esta cuerda mal acostumbrado que me hacen pensar que ahora se sienten amenazados, lo one, sé. Two, one, two, bailando al estilo de Casio. Izquierda, derecha, es el bus, es el bus. Este es mi actitud, one, two, one, two. Bailando al estilo de Casio. Izquierda, derecha, es el bus, es el acá al aire en Boombox. Igual Fras con algo ahí. Oye, mañana se cumplen exactamente 20 años desde que El Juego Verdadero fue estrenado oficialmente en las radios chilenas. 3 semanas después llegó a las disqueras un álbum que abrió puertas a un género inexplorado hasta entonces en Chile, en el que participó una veintena de músicos nacionales de renombre con interludios de perdidos en el espacio y 5 singles oficiales. Ser Humano se transformó en un hito y se instaló en el top 10 de las producciones musicales chilenas. Les voy a dejar con un par de temas de Tiro de Gracia, que ha sido como una de las referencias en el hip hop a nivel latinoamericano. A mí personalmente me gusta mucho la música de Tiro de Gracia, y obviamente que siempre la escuché y siempre la seguiré escuchando. Escuchen, esto es Tiro de Gracia, 20 años ya de su disco, así que pónganse en pilas. Boom, esto es Boombox.

El 4 de agosto del 97 fue lanzado exclusivo de El Juego Verdadero en Radio Rock and Pop. Si bien la canción ya era conocida en el circuito underground y la banda la tocaba en sus presentaciones, la versión final con los coros de Quique Neira y la inclusión de Saturno comenzó a sonar en el dial. Tiro de Gracia saltó a la fama. Esto fue un especial pequeñito ahí de Tiro de Gracia. Los hemos tenido aquí, no me acuerdo en qué año vinieron, hace creo que unos 2009 creo que estuvieron ellos acá. 2009-2008 estuvieron acá, bueno, Juan Sativo con la banda, y después que ya se abrieron y toda la onda, pero sí estuvieron acá tocando El Juego Verdadero y temas así de los más sonados del discazo ese que tiene ya 20 años. Oye, estoy con los Gastatinta, esperemos que vengan los productores y, del evento, ya mismo deben llegar para regalarles unas entradas. Esto es este sábado 5 de agosto, la final de BDM, ya les dije la otra semana, esto es en el Coliseo de la Universidad Central, las apertura de puertas 10 a.m. El valor de la entrada está en 20 luquitas, así que pongas en pilas mañana, me imagino que va a haber full revendedores también, si la gente que se quedó sin comprar o sin ir a los lugares donde venden, pues vayan mañana al concierto de las 10 de la mañana, van a estar vendiendo las entradas. El sábado, Fred, mañana es lleno. Ah, cierto. Vale. Es que yo pensé que mañana ya era sábado, loco. Estamos perdidos por acá. Sí, no, es el sábado, claro, sí. Estoy en otras. La cartelera, les leo la cartelera, porque es una cartelera brutal para la gente que no nos escuchó la otra semana. Está Norik de Rapper School, Afaz Natural de Colombia y Jamen Studio. Está Soyres Nice de Venezuela, Dibujo MC, DJ Raxo de La Dicta Sinfonía, estos de Chile, Jera de México y Núcleo Acá Tinta Sucia desde Argentina. Y la cartelera nacional nos estarán acompañando Lyric Traffic, Discípulos del Concreto, Suda Mary James, Excari, Marmota, Falta el Respeto, ZMC, Cósmico, Geo2, Feeling Noise, Gas Canabi, Real Connection y en los maestros de ceremonias van a estar Mic Control Anónimo y DJ Know-How. Esto es el sábado 5 de agosto. Les vamos a seguir poniendo música de todos los compas para que se vayan ambientando. Llamen al 2220-966, vamos a estar regalando unas entradas, vamos a hacer un sorteo al final, así que quédense escuchándonos. Esto es Boombox en la casa. Nos vamos con algo de los Gastatinta, Una Carta al Cielo, mi gente. Mis pecados, a mí solo me juzga mi vieja y mis 8 hermanos. Sí, mi viejo sabe lo que hago. Mis hijas entendieron el mundo en el cual estamos, del peligro que se corre. Lo bueno, lo malo, al rico y al pobre. Como a todos enemigos me persiguen, y los que paran conmigo son buenos pibes. O quizás no todos, pero yo los quiero. Cada uno sabe cómo hay que hacer dinero. Cada uno sabe cómo hay que salir del guero. No todos logran eso que se propusieron. No todos lloran por aquello que escribieron. No todos lloran, pero en algo creyeron. Sigo el sendero sabiendo que solo puedo. Y aunque vivo apostando, sé que no es un juego. A veces siento miedo. Es como recordar tirando fotos en el fuego. Sí. Es que no somos ciegos, aunque más de una vez me haya cegado el ego. Aunque más de una vez me cego el ego, sigo así, mirando al frente. Soy la voz de esos barrios en donde yo crecí, es por mi gente. Calle de tierra y potrero recorrí, nunca me podré olvidar. Es mucha la gente de la que aprendí. Por ellos hago rap, por ellos doy la vida. Señor, sé que Dios los bendiga. Soy consciente, nada viene de arriba. Y yo vengo de abajo con la mente retorcida. Ni yo la entiendo a veces, no puedo escribir. Son las 6 de la mañana y no me puedo dormir. Me desespera la ansiedad, me angustia la soledad. Y sé que voy a explotar lo que costó construir. Todo gracias al rap, yo lo pude escupir. Mis abuelos tenían datos.

Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Con lo que prometí cuando empecé. Mientras yo respire el rap, estará vivo y de pie. Siente que en alto está mi frente. Como siempre, hip hop le sonríe al permanente. Del pecho para el micrófono, que hay mucho que decir. Como por ejemplo, apostar al cambio social de un país. Mi, vi, fluir. Sobre la pista compongo. Tengo lo que hace mi cara porque de la adversidad yo no me escondo. Pongo en un papel por lo que tanto luché. Lo que siento, lo pienso, lo escribo. Se grabe y que se escuche. Vivo me siento cuando escribo. Sigo el hilo, filo, chao. Con los que nos siguieron en camino. Caminante digno del rapeo. Clandestino, afino mi destino, estilo. Nunca di el mínimo en vivo. Me inspiro. Y la desahogo verbal. Puñales haciendo rayas y sentirme bien conmigo. El concepto es uno solo. Y solo mande esta pasión. Es un camión que en el paracho que dice libre expresión. Comprom. Hizo seriedad en el asunto. Identidad definida, rapero hasta el final y pum. Me mostré cuando fue necesario y gané, porque nunca me conformé. Mi sello discográfico es patente independiente y mi manager un corazón valiente, caliente con mente fría. Es que no podría traicionar mi raíz y mentirle a los que me confían. Que esperaba tú de mí, que quería. Soy de los que por sus sueños luchan y por fin. De las puertas se canta y esto suéltalo bien fuerte. Sin titubear, que arranca firme, que el conocimiento es clave y todo está. La vida rapera con calma lo veo como un desafío. Rompiendo cadena, muere la barrera. Se esconde, se borra de más para ver la idea. Pelea, pero con la cara que tiene el espejo. Viejo, lejos, dejo claro. Un verso sello, nunca me quedé perplejo. De pendejo en una hoja cuadriculada me manejo. Yo y manejo el bosquejo de lo que veo y no me quejo yo. Elijo estar vigente, el bombo y caja me contagia. Con pasaje en mi hermano acá no se acaba la magia. Pasé de la paciencia a la constancia. El tiempo me dijo suene. En mis manos llevo una sola bandera. Dice R.A.P. en la pena. Tajante en la escritura y con experiencia ya nada me frena. Quinta, se verá, guapa, fuera. Wow, yeah, acá mandan la práctica. Música, poesía única. Hablando en ritmo, lírica, métrica, técnica, verídica. Con clase, pasen, prueben que no hay pausa. La fuerza del caos en la corriente. El mensaje está a mi alcance. Por eso soy propenso al verso. Busca progreso, tengo el acceso. Y por eso sueno con peso. No pagua, y saco lo que llevo adentro. Defiendo mi postura, es ser real, no tiene precio. Así que aguanta, cuenta. Cuánta puerta se me cerraron y hace la voz con fuerza. Se abrieron de par en par sin caducar. La música de calle que jamás podrán erradicar. Cargamento contenido envuelto en tinta pesada. Los de verdad tiran pa'lante, los falsos tiran pa' atrás. Abre las puertas, te canta y esto suéltalo bien fuerte. Sin titubear, que arranca firme, que el conocimiento es clave y todo está. Centímetro a centímetro van contando kilómetros. Estamos ya acá en vivo, 8:40 ya de la noche. Tenemos a unos invitados especialísimos que primera vez están en Ecuador, primera vez que están de Chile también, y la van a romper este sábado 5 de agosto. Se trata nada menos que de Dibujo MC y DJ Raxo de la Dicta Sinfonía desde Chile. ¿Sí o qué? Bienvenidos, mis peces, qué bacán tenerles acá, una bestia. Muchas gracias por la invitación también. Sí, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal la bienvenida acá en Ecuador, a Quito, a 2800 metros, no? Excelente, hermano. Como te comentábamos hace un ratito atrás, para nosotros es un sueño. Uh-huh. Muy agradecido por la bienvenida, toda la gente con la que hemos tenido contacto en estos últimos momentos. Ha sido pura gente buena y se agradece mucho la hospitalidad. Y nada, con muchas ganas de que llegue el sábado para dejar todo ahí en el escenario. ¿Qué tal los nervios, DJ? Tranquilo por ahora, ansioso. La verdad, yo creo que ya estando en el momento ahí, van a llegar esas cosquillitas ricas que uno siente en el momento de subirse a la tarima, hermano. Sí, qué bien. Y hace... ahorita, hace 10 minutos estaba escuchando, pasamos un par de tres temas de Tío de Gracia. 20 años de su disco, cumple mañana el Ser Humano. Sí. Exacto. Y yo siempre que estoy hablando acá con la gente de bueno, de Chile ha venido ha estado Tío de Gracia acá en el 2008, 2009, bueno. Vino Tío de Gracia Juan Sativo con su banda. Okay. Ha estado también, ¿cómo se llama el compa que vino? El gato, yo le digo el gato de Chile. El gato de Chile. Siempre le digo yo gato, ¿cómo se llama? Maestro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bubaceta también ha estado acá como algunas veces también. Bubaceta, monstruo. Y yo digo, Chile es de los países pioneros en el hip hop a nivel latinoamericano. Claro. Yo lo pienso así, yo lo veo así porque vengo desde muchos años y escucho de las primeras bandas, Tío de Gracia. Exacto, sí, hay harto... De las que han estado como... Hay hartos países que empezaron al principio y son vieja escuelita. Pero Chile es una de ellas, ¿no? Sí, sí. Mira los exponentes que está sacando ahora. Ha sacado muchos desde el principio de los 90. Exacto, hay muchos artistas que han pavimentado su carrera hace muchos años atrás y hoy en día se están viendo los frutos de todo lo que significa el rap en cada país. En este caso en Chile se ha dado que hay muchos exponentes de diferentes estilos, hay mucho hermano ahí que está haciendo harta música. Entonces, ¿a qué crees que se debe esto? Puta, el amor al arte, al amor que uno le entrega a la música, a poder expresar las cosas para que la gente también entienda que esto no es solo un juego. Claro, ¿por qué decides tú hacer hip hop, por ejemplo? ¿Por qué decides estar en la cultura del hip hop? Pucha, porque es un amor de primera vista, de la cual uno... ¿De qué te enamoraste? ¿La música? ¿De la ropa? ¿Del baile? ¿De qué te enamoraste? La creación de la música. La creación, por lo menos de mi parte, fue la creación de la música. Al momento de desempeñar un tema X de cualquier persona y destruirlo para poder crear un ritmo nuevo, claro. Después de tener tornamesa, de poder practicar scratch, soltar frases, ¿cachai? Y todo eso uniendo, creándolo junto con un MC. Claro. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Uh-huh. Es un conjunto de muchas cosas de solo salir, ver, escuchar, sentir la música, tener claro de que muchas veces y le pasa a muchos artistas o muchos raperos que hacen música, que llega un momento de la vida donde tú tenés que decidir entre trabajarle a un sistema. Exacto. o decir definitivamente este es mi camino y yo voy a contra viento y marea voy a lograr con la música. No hay nada más rico que ser feliz con lo que uno ama. Y en nuestro caso, esto, todo lo que implica rapear en un escenario, tener contacto con la gente, venir a la radio, tener hartas actividades, es lo que uno quizás sueña. Porque en mi caso, yo allá en Chile no vivo 100% de la música. Yo tengo otro trabajo, yo manejo colectivo. Ya. Y lo voy compensando de alguna otra manera cuando tengo tiempo libre de lleno a la música. Entonces, es rico saber que aquí en el hip hop uno tiene esa libertad de poder fluir a través de una pista, de poder aprender de lo que estamos viviendo ahora nosotros. Venimos de otro país donde son otra la forma. Claro. Y entonces llegamos acá y es todo más profesionalizado. No te creas tampoco, sí, pero... ¿no? Es que lo vemos. Claro, lo sientes, ves, obviamente, lo sí, claro. Aquí es muy distinto como se vive allá. Aquí se le da más una importancia que ojalá estuviera en otros países. como esto, como hacer hoy día estuvimos en la firma de autógrafos, llegó mucha gente, cosa que allá de repente no pasa, no se da esa instancia de que se junten los artistas con el público a compartir, a solo tener un contacto. Claro. Es como aquí es más rico vivirlo, a eso voy, que es más profesionalizado en ese aspecto. Y eso nos llena a nosotros. Súper, sí. Súper contento. ¿Tú eres la segunda voz de los compas o qué? No, él es Emanuel C. Él también rapea, tiene un grupo, también tiene su cuento como MC. Uh-huh. Y no ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emanuel. ¿Emanuel? Emanuel. Ya. Y antiguamente tenía un grupo que se llamaba Máxima Terapia. Ya, de ya. Chile mismo, Santiago, son los tres. Exacto, de Santiago. Ajá. Y después con los chiquillos no seguí haciendo música y tomé un camino solista. Ya. Por ejemplo, con DJ Raxo tenemos un disco que se llama Aspectos. Ya. Entonces, lo vamos a escuchar, sí, o que hoy también acá. Perfecto. Dale. Hay sus temitas por ahí. Uh-huh. Y después con el tiempo yo me cambié el nombre porque tuve que vivir otras cosas en mi vida y saber sacrificar. Ya. Como dice el Pablo acá. Yo creo que somos de esas personas que estamos buscando en el tiempo al menos vivir de la música, porque yo también tengo un trabajo. Claro. Por ejemplo, yo trabajo en un banco. Uh-huh. Y tengo que rendir cuenta a ambos lados todo el rato. Imagínate la pinta que debes tener con el banco, ¿no? Exacto. Claro, claro. Facha. Obviamente. Exacto, entonces estamos luchando para poder cambiar el tema. De hecho, los chiquillos saben, pues por algo estoy acá. Claro. Y bueno, y ellos principalmente, que son las personas que están invitadas acá. Yo, como te digo, empecé un trabajo y ahora de vuelta a Santiago ya empiezo a sacar material ya del que está... Muy buen material. Sí. Oye, una pregunta. ¿Vieron la nota de los chicos? ¿Cómo les pareció en la firma de autógrafos? ¿Cómo estaba el estándar del público? ¿Era bonito, mayor, eran niños, eran adolescentes, de todo, hombres, mujeres? Todo. Había de todo, de había todo. Niños, gente de nuestra edad, yo tengo 32 años. Uh-huh. Y es rico ver no sé, hoy día se me acercó un niñito como de 6 años. Uh-huh. Y es súper gratificante ver a un matrimonio, una pareja con su hijo. Sí, suele pasar en los conciertos, van mucho con los guaguas. Claro, y, sí. y es súper, es bueno que vayan niños, porque es el futuro de esto. Uh-huh. Nosotros somos, quizás todos nosotros en conjunto, estamos pavimentando un camino que lo van a seguir ellos. Claro. Entonces creo que es súper válido y es súper bonito que se hagan este tipo de actividades donde se puedan juntar tanto los artistas como las personas que siguen la música de estos mismos. Bacán. Oye, vamos a ir a escuchar un par de temas para que la gente se vaya ahí ambientando. ¿Algo que ustedes quieran escuchar o que les hagan, quieran escuchar a la audiencia? Click Clack Rimadero. Click Clack Rimadero. Sí, ¿y claro, algo más? ¿Algo tuyo para...? Bueno, tengo un videoclip que se llama Emanuel C. Emanuel es con 2 M. Ya. Emanuel S. Feat DKMC. Ya, ahí lo vamos a escuchar eso ahorita y para que la gente se vaya aplicando. Okay, y yeah. Esto es Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. ¡Pow! ¡Pow! Mi equipaje en un viaje, paper y un lápiz. Letras con ají bien picante pa'l paparazzi. Y así como si nada, la vida es una ruleta. Da vuelta y envuelto te viste tirando pa' atrás. Lenguas de Buda, les tengo este panorama. Me cierran las puertas, me les meto por la ventana. Tu burbuja se pincha. Si van a hablar mierda de mí, por lo menos que tengan las manitos limpias. Trabujones. No es bueno ladrar de lejos y de cerca. Van a bajar la vista. De menos a más, entre sílabas y mala parada. deshacen de la lírica estricta que está. A ver si se hace. Mira que hay aves que atajan mis balas cuando yo disparo al aire. Al incluso quiero ver cómo sale después que entres. Aquí eliminemos a los farsantes. Que no te importe. Sé cómo, cuándo y dónde. Dejo bomba en la guarida del falso que se esconde. Reventándoles los oídos como corresponde. ¿Cuántos hicieron un saludo por la mitad? ¿Y cuántos sorbos hasta la fecha fueron de verdad? La mentira es una puta que camina vacía. Y el cáncer de su alma se llama hipocresía. ¿A quién quieres proyectar en ese reflejo? Máscara, hexágonos frente al espejo. Mi nostalgia es tu festejo. ¿Cuánto me traicionaron después de que en la calle les salvé el pellejo? El letrero dice no molestar. Yo que tú la pienso, créeme, es mejor evitar. Respira, mira que hay pasajes sin salida. Y entrar puede ser tu debut y despedida. Retira, estira el elástico y verás que se rompe la cima. No soy moneda de oro, no acostumbro a dar lástima. Escupo el descaro de los que se visten como víctima. Mal, te comiste el brazo que sostenía el pan. Fantasmas se comen al Pac-Man. Falló el plan, sé que le temes al que dirán. Vienen de muy muy y no son tan tan. Vienen de muy muy y no son tan tan. Vienen de muy muy y no son tan tan. Vienen de muy muy y no son tan tan. Y no son tan tan. Y no son tan tan. Para la pista. No presuma tanto, socio. A veces mejor caminar callado. Esto es Gory Motherfucker Bitch 3. Hasta cuando la calle se te achique y el karma te divise y te avise que conmigo no hay nada que hablar. Hasta cuando la calle se te achique y el karma te divise y te avise que conmigo no hay nada que hablar. Hasta cuando la calle se te achique y el karma te divise y te avise que conmigo no hay nada que hablar. Hasta cuando la calle se te achique y el karma te divise y te avise que conmigo no hay nada que hablar. Así es. Nada que hablar, socio. Nada de nada. Dibujo MC. ¿Dónde? En el Motherfucking Bitch 3. Blow, blow, blow. 2016. Jaja. My pool represent. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Con temor el camino que has de cruzar. que las dudas reflejan toda tu inseguridad. Mi propia paso firme, tú no tienes nada que decirme. Si mis trayectos para ti son invisibles, no podrán hundirme. Nada más de daño, ya lo viste. Si quieres que me calle, no te sirve. Pues entiéndelo, mi futuro no es de dañar jamás. Y mi camino no, no, no, no. Tanta alerta no lo dudes. De su escena más de 100 por el reciente ejercimiento, riendo que el bien ya no pide help. Tampoco ese papel, check. Entender y comprender asuntos en segundos en un mundo injusto. Han querido hacerte caer. No pueden, ni el traicionero, ni el de malas intenciones, ni el usurero, ni el fox dinero. Porque al corazón se aferro de ese fundaje de fierro, detrás de ese hierro, derritiendo el acero. Sacarte las vendas, disfrutar de lo bueno. Y a dónde vas, guíate por los tuyos, sin dañar a nadie. Es por eso que la vida un puño, para levantarte sin pensar en el desenlace, sin pensar que no eres capaz, man, woman. Al pasar las horas, esa es la hora, la verdad se asoma y la bomba explota. Razón, sabiduría y corazón, derriba murallas, voy al paso rondando el papel, encenderá tu falla. Deja que vomites, se mieres en los ojos, que te decapita la hiel en tus ojos. Se ven que estaba a punto de tenderte una trampa, compa, no entra al cuarto de hora, lo que sé que te defiendo no es la tendencia del futuro. Y el futuro convertirlo en el presente, que cada obstáculo te volverá mucho más fuerte, yeah. Ve y persigue lo que sientes, es hora que despiertes y verás cómo se siente, yeah. El camino se mostrará y no hay que lo detenga, no. Sigue con la actitud, persigue aquella virtud, salta que le insisto. Camina en línea recta, voy a quererla, sigue la senda, aliméntala, yeah. No la descuide. Mantente alerta y no lo dudes. Oye, adquiérela. Sigue la senda. Aliméntala que no la descuide. Mantente alerta, no lo dudes, sin frenar. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Veces que caí me costó ponerme de pie. Es que la vida nos sorprende y nos pone el mundo al revés. Sé que de los tropiezos se aprende, por ende hay momentos que quedarán por siempre entre 100 y 100. Ayer me vi desorientado, perdido, hoy sé perdonar, pero no olvido las razones que me llevaron a hacer esta letra. Un corazón en la mano palpita, mi manuscrita, la libreta repleta de tinta que corre como mi sangre. Y nunca es tarde para darle cara a los cobardes. El tiempo pasa y la vida se nos va en un instante. De vez de frente ante un indeble puente gigante con aguante, ya sé de que estoy hecho. Miré hacia adelante, me enfoqué, avancé por mi derecho sin temor, con la conciencia tranquila. Seguro que si yo miro a tus ojos, tú mirarás mis zapatillas. Sé que me cuesta caerme con la misma piedra. Tiempo atrás lo vi, ya sé el final del cuento. Que cuenta cuántas feas caídas. Esta es la muestra que demuestra que la vida tiene vuelta. Más que uno quiera, no hay vuelta atrás. Esta es mi verdad. Cuando hablé de corazón no me quisieron escuchar. Esta vida muchas veces es irónica. Dejaré que el tiempo hable y te diga quién es quién en esta historia. Todo pasa por algo, ese algo lastima. Soy de los que cura sus heridas solo y escondida. Solo tengo esta música que me llena de alegrías. Porque si cae el castor, cae la vida. En los momentos malos siempre hubo un amigo, un abrazo sincero que me dijo tira para arriba. Después de todo no todo es tan malo, y agradezco al cielo el tener el cariño de una familia. Nunca te olvides mantener vivo el afecto con los que te quieren y te aceptan con virtudes y defectos. Mira que a la larga esos pocos valen mucho. Camino con la frente en alto y avanzo con los que van seguros. Y te juro, que por mis sueños soy capaz de que mi alma escriba versos, rompe muros, y a pesar de ese prejuicio estúpido que te arroja, no podrás matar mi orgullo, porque aprendí a ser persona. Ello negra, pa' que esto suene bonito. Solo así sentirás cosas, solo así. Yao, uno, dos, tres. Perros que no ladran, miran, observan el entorno. Ah, que no, tu ego de principito fino muere con estos textos. Uno, dos, tres. Perros que no ladran, miran, observan el entorno. Ah, que no, tu ego de principito fino muere con estos textos. ¡Pow! Es concentración, trabajo, conceptos claros, disciplina, ensambles, bombos y tarros. Aquí se escribe y el único propósito es follar el beat. Ráfagas de rap estricto, finología en crisis. Quemamos tu blin blin, no voy de king. En fin, es feeling skills, kill en el mic. Anti-bullshit, MC, vení de papi para observar y piensa. No vaya a ser que te vaya de parry. Repartiendo rago, la tóxica company pony. Esta impartión 4 con un chocolate cabri. Gratis, fácil, ágil, así se hace compromiso. Sobre todo vivencias en cada frase. Es que tú, súbete al bu. Desde Maipú, salud, la marca de mi crew. Tú, no sufren de la crítica en YouTube. Y aquí no paramos de sacar disco y directo con actitud. No me creo más ni menos. Y bueno, como te explico que me siento como un Camaro con el tanque lleno. Lo más feo no es que murmuren a tu espalda, los feos que nos vean y se traigan la mierda que hablan. Bombas. DJ Raxo en la casa, loco. Oh, oh, oh. Suena boombox. Ajá. Dice así, yo. Uno, dos, tres. Perros que no ladran, miran, observan el entorno. Ah, que no, tu ego de principito fino muere con estos textos. Esto sigue, esto se llama el ático. Con dos MC, MC Visers, yao, desde Santiago de Chile, Quito, Ecuador, ajá. Dice, más que nunca estamos enfocados en el trabajo concreto. Respeto para el que respeta, nunca entenderá el pedazo de tú que se le dio ton bandeja. No hay límites que impidan la vida. Que cogiste aquí empuñando un mixing, chin chin, sí. A pura cinta de barre estilo callejero con swing. En fin, tu cagüín no existe. Es una buena rima tuya cuando en Chile hay un eclipse. Hey, wey, no wey, que te observamos, vamos a dejarnos caer. Con flow, fuerza, perseverancia, con la misma gana intacta, esa la ilusión de los 90. Ando con los pesaditos, no agiten el avispero. No somos novatos y tampoco somos pioneros. Agileza, antigileza, aquí hay aquí aguante. Mi chile picante, más fuerte que nunca, con más ganas que antes. Agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. Agileza, antigileza, aquí hay aquí aguante. Mi chile picante, más fuerte que nunca. Nunca con más ganas que antes, agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. giles, antigiles, aquí hay aquí aguante, mi chile picante, me acuerdo que nunca con más gana que antes, agudizando el sentido que hará temblar a los farsantes. Boombox. Yo, muchas gracias, hermano. Yeah. Esa es, estábamos en la previa, así que ponte pilas este sábado 5 de agosto en el Coliseo de la Universidad Central. Y mañana van a estar en Cuenca, ya de aquí van a Cuenca de este momento, ¿no? Después de esto viajamos a Cuenca y mañana nos presentamos, rapeamos y nos venimos a Quito para el concierto Los Gastatintas. Así que... Qué bien, felicitaciones una vez a la música de ustedes. Nos toca decir que les esperamos el 5. Bacanísimo, loco, haberles tenido acá. Bienvenidos de otra vez nuevamente. Muchas gracias. Si quieren dejar un mensaje a la gente que nos está escuchando del otro lado. Queremos dejarlo invitado a todos mañana, a todas las personas que van a asistir al Festival Los Gastatintas. Que no se lo pierdan, que va a ser una oportunidad que nos podamos conocer, que podamos interactuar, personalidades, culturas. Y lo más importante que podamos compartir esto lindo que nos da la vida, que es la música, hip hop y todo su entorno. Así que los dejamos cordialmente invitados para este sábado, para que podamos compartir buena música con excelentes exponentes y a disfrutar. Y esperar ese día. Muchas gracias. Siete países unidos el día sábado. Exacto. Muchas gracias por haber estado acá. Vamos a seguir poniendo música de toda la gente que va a estar en Los Gastatintas. Muchas gracias. Mucha suerte en el evento de mañana. Muchas gracias, hermano. Mañana nos vamos a Cuenca. Por la invitación. Esta es, esto es Boombox de la casa, 940 amplitud modulada. ¡Pow! ¡Pow! Sabemos muy bien en dónde estamos. Hoy inicio al juego, mantengo vivo el fuego en el escenario. Don Sapia, no doy atención al adversario. Lo mío es trabajar sin mirar al vecino al lado. No paro mi trabajo porque tengo los pies firmes. Tampoco pierdo el tiempo tratando de describirme. Concentro todo lo que tengo para que el momento que tenga que irme. Cada palabra que digo según el sonido que con el tiempo sigue y mire. Lo hago por convicción y esmero a mi estructura. Y si el resto se quedaron, yo ya les pasé factura. No espere reconocimiento, tienes solo suda. Y si usted no come el vida, entonces el beat se lo devora. Valorando, no hablamos de más, no es necesario. Somos la crew que es el otro, me enseño en cada escenario. Nadie va atrás, todos vamos por adelante, haciendo música real que mantiene a mi pueblo grande. Yes, yes, yo, esto es trabajo, pero siempre nos divierten los comentarios de varios. Este producto dirijo al alma del barrio. Hacer música aquí se convirtió en el alimento diario. Desde el inicio no estamos jugando, mijo, así que mi gente es la única que juzga lo que yo digo, son vicio. Los perros que ladran nunca se aplican. Decirlo no te hace calle y crecerte no te hace artista. Yo tengo mi letra de hierro, siendo tercero retumba el combo. Es trabajo serio, es mi criterio que puede con este combo. Talento de vecindario cuando lírica suena a diario. Aquel que no corre vuela, dejó secuela a los adversarios. Ponte la amiga que aquí estamos grandes ligas. Un bel estilo, baby, un hit con los colegas. Tenemos la clase base para que me entiendas. Vengas, verás que la cera espera y a ti te convierte en fiera. Tengo mi flow, le meto slow, es trabajo serio, le meto sazón. Dime mi bro, vino mi home, la gente de mí sigue metiendo cabrón. Salí de radio para mostrar sentimiento. Nunca pensé que en esto llegaría tan lejos. Firme gracias a Dios y no me arrepiento. Un movimiento ecuatoriano represento. Salí del barrio para mostrar sentimiento. Nunca pensé que en esto llegaría tan lejos. Firme gracias a Dios y no me arrepiento. Un movimiento ecuatoriano represento. Intenta la escucha que llevo, le dejo los juegos con las escrituras. Me pongo de frente cuando hay que llevar la bandera y cultura madura que muestra tortura. Seguimos con el sacrificio metiendo el ritmo y poniendo trabajo. Con todo el esfuerzo que hacemos en las producciones salimos de abajo. Ya que dejo frontera, salió desde el sitio, empieza a carretera. Enseñate que va a caer tiempo de espera, porque un movimiento de forma correcta. Relato para todos los oyentes, prefiero sin caber la mente de nadie. Siente maldito detalle, nadie lo que te mate, lo que no sabe. El punto de mi gente se expande, soñamos siempre con ser grandes. Haz donde trabajo se cumple la meta, la esencia se lleva en la vena, encerrado en camina cumpliendo condena. Sin miedo te muestro el talento que llevo, no pido relevo, te gané el juego. Siempre sincero, gozando con este sentimiento que anhelo. Solidos vives en la casa. Salí de radio para mostrar sentimiento. Nunca pensé que en esto llegaría tan lejos. Firme gracias a Dios y no me arrepiento. Un movimiento ecuatoriano. puedo más que vale representar. Se justo sabe la conecta más violenta que suena en el gueto, esa es la que está maestra. Voy tomando del clan, esta es la prueba de la city. Dejamos un legado en la nation de los MCs. No con ego porque es cualidad de débiles sencillas con los socios ni trabajo sin vaciles. Vestigio de tu cráneo, el estrufón cerebral, llegando desde el centro, desde un punto neutro, bien adentro a cada momento. Todo este argumento que se catapulta y se desplaza lejos, debilitando trucos en tu pensamiento del modo más serio. Porque estas paradojas que rebotan en tu cráneo provienen del conocimiento simple y espontáneo. Crees que te hace daño y que te deja mal herido. No soportas ni su fuerza ni su contenido. Puro, duro, para que te atragantes con este párrafo crudo. Que retumba en tus oídos como zumbido agudo de zancudo. Te quedas mudo, cojudo. Así que entérate que este no es un simple nicho de odio, ni tampoco el toque de algún rey, para que te llenes de oro y te subas al podio. Obvio que en el debate no siempre se gana, porque nadie sabe cuál es la verdadera trama que hace falta para manifestar este drama. Pero nadie decide quién se calla y quién más tiene la palabra. Las cosas claras, sin más opciones, siguen siendo a rajatabla. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La sensación lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estufón cerebral. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estrujón cerebral. En silencio, el miedo se apodera de la situación, como un ritual de iniciación en donde se acumula la tensión. Quién sabe cuántas bajas se cuenten en la misión. Es la ocasión menos esperada. Ha pasado mucho tiempo como para no sospechar de la emboscada. De repente un ruido ensordecedor inunda todo lo que toca, como una ráfaga de metralla quema ropa, que duele como roca que se da en la boca, tumbando todo lo que se le antoja. No existen límites altos ni pares ni luz roja. Todo está bajo control, nada se balancea en la cuerda floja. Nadie se escabulle del operativo para que se exprima su conciencia, llegando hasta las últimas consecuencias, sobrepasando su rival como el criminal con su interés por el capital. ¿Qué tal? No hay forma de acabar con este mal descomunal que mete en espiral. Parece ilógico pero es elemental. Todo lo complicado acá es simplemente algo sencillo y natural. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estufón cerebral. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estufón cerebral. Haciendo mitos entre los incrédulos perfectos, convenciendo sin que sepan el origen de los preceptos. En mis letras solo existe mi pasado, mi vivencia, propia permanencia ante criterios imperfectos. Siempre un paso por delante del resto, aunque me copien soy pionero en esto. Digan lo que digan, sigo presto con mis ideas, tales y cuales sean otras primordiales. Lo doy por hecho, me vale mierda los rivales. Si planearlo tengo lo que espero, sacando de tu mente lo antes mostrado el cero. Junto al convencimiento en lo que digo, virtud y defecto en el camino que sigo. Prosigo repitiendo fundamentos hasta que los hayas comprendido. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estufón cerebral. Deja que te cuente que tu cráneo se sature tal y cual. La persuasión lo logra con el arrastre mental, que sale del vocablo y llega justo para empezar el estufón cerebral. El estufón cerebral. El estufón cerebral. El estufón cerebral. Juan 2004. Amor de lejos. dos, cuatro. Checa, Boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Si te vas muy lejos no te encontraré. Pasarán los días y te extrañaré. Ese último beso no lo olvidaré. Se vio en un infierno como la otra vez. Me quedo solito, no te esperaré. Un temita de sus del ayer. Esto es peor que un quiño, pero así es el destino. Mentiríamos si pensamos que va a ser lo mismo. Cataclismo. Se forma un abismo, no es cinismo. Dejemos de un lado el sentimentalismo. Pasemos al realismo. Ahora somos cuatro, ya no somos dos, somos trocua. Amor de pendejos, todos tirando como conejos. De amor de lejos, es el reflejo de la tristeza y el despecho. Amor de lejos, amor de pendejos, uno gozando y otro sufriendo. Amor de lejos, yo no festejo, si es que te toca sigue mi consejo. Amor de lejos, amor de pendejos, buscando un hueco como cangrejos. Amor de lejos, quedas perplejo, solo los huesos, solo pellejo. Amor de lejos, amor de pendejos, ojeras más grandes frente al espejo. Amor de lejos, yo no manejo, reyes del micro, pico yo cejo. Tener un amor por internet, no, me niego. Hacer tu novio sin poder tocarte, no, me niego. A caer en el juego del Facebook y esa mierda, no, me niego. A esperar a ver si algún día regresa, no, me niego. A sentirme mal porque sales con otro, no, me niego. A hacerte fiel cuando hay miles que quieren, no, me niego. Hacer esa nota del cibersexo, no, me niego. A un montón de cosas más, no, me niego. A todo eso de felices los cuatro, no, me niego. A esa nota del amor de los pendejos, no, me niego. A seguir cantando esta canción de mierda, no, me niego. Escucha esto, escucha esto. No, no, no, no, no. Bueno, estábamos ahí con algo de XDA, estamos en los estrenos, mi gente. No se olvide de caer el sábado ahí al concierto. Para los que no han visto este video de X, recomendadísimo. Mucho video, estábamos aquí comentando con los panas y nos vamos con más de lo que son estrenos. Nos vamos con el Slam Zone Killa de Dafu Criminals. Vamos de ahí, Boombox en la casa, 540. Y más luego ya vamos con el sorteito. Pilas, mi gente. Mm-hmm. Habla mi pec, ¿de dónde nos estás llamando, mi bro? Estás en vivo. De aquí de Quito. ¿De qué parte? ¿De qué sector, mi bro? Saludos a Salinas de Bolívar, ahí la gente. Esa es. Este evento ahí, excelente, buena iniciativa. Bacancísimo, gracias por la sintonía, mi pec. ¿Quieres mandar saludos a alguien más? Nada más, man. ¿De qué sector nos estás llamando? Mandé. ¿De qué sector es? ¿De dónde nos estás llamando? Aquí, por el seminario. Ah, ya, por la parte de Norte de Quito. Sí. Ah, bacán, una bestia, ve, bacán es que estamos escuchando. Estás inscrito para la entrada de Una Carta al Cielo, espéranos hasta las... A 5 para las 10 sorteamos la entrada. Ok. Ya, mi bro, un saludazo, gracias por la sintonía. Pelas de ahí. Boombox. Checa, boombox, la radio, chuba. Check, check, check, check, checa. No uso piernas, pero cuando saco disparo, versos de lava de fuego, sonidos eternos, senso de rap, mis voces de primero, solo quiero plasma, mis pensamientos, te gustaba casi, no nos vemos, me vale si me estoy viendo los conciertos. Hey, JUD is back, come on, JUD is back, yeah, JUD is back, yo, JUD is back. Me desenvuelvo como un loco en esta frecuencia, bro, me gusta los wow. Soy muy grande fan de un amigo que se hizo productor. Ahora le dice que es comercial y eso que importa, por favor. Hey, JTV is best, come on, JTV is best, yeah, JTV is best, no, JTV is best. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's on my beat, motherfucker. Hey, hey, JDP goes down to the combo. It's a sound, motherfucker. Yeah, yeah, JDP is like me, brother. It's on my beat, motherfucker. Hey, hey, JDP goes down to the combo. El mundo está loco, loco de atar. Los puros y políticos son puros bla bla bla. El sistema te controla, tu piedad. Hoy me encuentro con más flow. Mañana no sé si irá al doctor. Me vale si piensa mal de mi situación. Estoy harto de su monopolio y shows. Con gusto de rap en una dirección. Baby, baby, scratch, stop y un bro. Así me gustan las horas que paso. No tengo reloj, reviento mis parlantes. Hey, JTV is best. Come on, JTV is best. Yeah, JTV is best. Yo, JTV is best. It's a sound, motherfucker. Yeah, yeah, JDP, el admirado. It's on my beat, motherfucker. Hey, hey, JDP, go get that combo. It's a sound, motherfucker. Yeah, yeah, JDP, el admirado. It's on my beat, motherfucker. Hey, hey, JDP, go get that combo. ¡Lamparísima! ¿Dijo qué? ¡Ay, ay, ay! Oye, estábamos escuchando el estreno de Afo Criminals, el del X de Videazo, el de los panas... ¿Cómo era el de los panas? DJ... DJ... ¡Habla serio! ¡Ya te olvidaste! ¡Corríjale, DJ! DJ Master... Nos vamos a ir también con otro estreno desde Ambato, es de este Cypher, una bestia. DJ Soulbeat. Sí, vea, DJ Soulbeat, estábamos escuchando ese videazo también de los panas que salen ahí con su onda bien clown, una bestia. Oye, nos vamos a ir con este otro estreno y venimos con toda la cartelera nacional de los Gastatinta y ya venimos con el sorteo de la entrada. Ponte pilas, estamos en Boombox 540M en la casa. 940, habla serio, hoy has venido pero ya en otro patilla, en otro swing has venido ya. Underdogs TV. Vaquila, Cypher, Ambato, CH al micro, la M1. Yo, solo aparento lo que nunca quiero ser. En vida darme lo que la muerte quiere tener. Yeah, vivo una vida insana, rapear no tengo ganas. Dime la crezco con los ojos que no saben ni hablar. Subestímeme más, que al final siempre da igual. Por la boca muere el pez y del talento que va. Que por lo chato no te cacho, mejor pasa el cacho. Que a estas alturas se te duerme el diablo, ve muchacho. Salimos a la faena, no importa viento y marea. Verdaderos de cuartos plantando bien la bandera. Ambato es el epicentro, tiembla la ciudad entera. Y un volcán que te suena como este beat que te quema. Rela para todo siempre pendiente. Activo con la vuelta, no compito con mi gente. Haciéndole cerebro para callar imprudentes. Tomándonos las cosas como tiene que hacerse y toma. Dos por uno al que se incomoda. Novatos en el micro que solo suenan a broma. Aquí llegaron los peces que saben de esta vuelta, hermano. No compitas con los que no están en esto. Yeah, así lo hacemos. Llegamos desde Ambato, home. Para tu casa directo con el Cypher que vio. Aquí lo hace directo el Ambato verdadero. Del rap que suena en cada lado. Yo. Gabo con C, representando la CDS. Yo vengo con flow, estilo y también le meto violento, sacando pensamientos basado en argumentos, poniendo en mi vida corazón y sentimiento, bateando a los falsos en la selva del cemento. No me creo el más tenaz cuando cojo el micrófono. Hey mi bro, cuidado y te dan en el hocico. ¿Qué pasó? Se quedó. Esto es de guerrear, mijo. Siempre metiendo las letras de metras y nunca perdiendo la esencia, mi bro. Vos muchos los que guerreamos, los que damos todo por el todo y nos la jugamos, camellamos. Hay cosas que por esto los dejamos. Amamos lo que hacemos, dime a quién engañamos. Nos sacrificamos por una y otra parte, por amor a esto el puesto y las ganas de hacer arte. No necesito de armas para poder destriparte. Mi música lo escuchan en la tierra y hasta en Marte. Aparte, también te tengo algo que decir. En las letras las verdades no hay para qué mentir. Habla de tu mundo y lo que tienes en tus sueños y la verdad sale a flote y se van a reír. Fingir, esto nunca dio un buen aspecto. La verdad siempre es lo mío, yo nunca salí de un gueto. Conozco todo eso, pero todo bien respeto. Cada uno, con eso no me prometo, yeah. Checa la man, explote en el mic. Kabil Fai, B2H en la casa, mi brother. Ambato, boom, bap, killas. Checa la acción, bro, se levanta el telón. Se prende la luz en la cámara, está preparado para ir a empezar la función. Apando la locación, yo a cargo de underdogs. Poniéndome estilo, montando el sonido, que es lo que quieres conmigo, mi rock. Feliz por todo lo que tengo, pues si esto se ve, lo llevo en mi cabeza, también lo llevo en la piel. Pues esto no viene de ahora, tampoco de ayer. Pero amigo, ni uno, ni dos, ni tres. Represent Northside en el bombo clan. Desórdenes mentales en el boomba. P2H en la casa, represent King Khan. Cabin fast, si gribo, si gris, si gris, si griba. Prende que quema la llama, candela, se prende la vela, que no corre bola. No soy de la nueva ni la vieja escuela, yo solo mi mundo, lo que mi manera. Serena, morena, me beso, calvito, cintura, cintura, cadera, cadera. Hazlo como tú quieras, pero hámelo ya de veras. Yo, desde el centro del planeta, así es mi vereda. Ambas en la juega, saipe grabado en vereda. En invierno, verano, otoño y primavera. Metiendo freida, sonando de distinta manera. No me dijera que en esto me perdiera, que no me la jugara porque no tengo escuela ya. Manifestaron que seguro me perdiera y miren si ahora su escuela ni la. Soy yo, me loco la coalición, la ciudad de la comandada, papá, rap de Ambato, chécalo. Yo soy el responsable de que por años esas perras ladren, que se sientan contrariados al escuchar al cantante, militante, progreso auditivo constante, constantemente busca replicar fagot farsante, el eco de mi ruido, la violación de oídos, épico, maldito sonido arrítmico, como el sonido de este corazón carcomido por un germen putrefacto, me pasan el relevo, boom, los mato ipso facto, la Mona Lisa sonríe, pues bajo su falta sintió este tacto, demencia y cordura en la habitación del pánico encerrado, tú háblales de amor, que yo vengo en mi destino. Estado caótico, lleno de dolor, califónico, con un estilo propio, no copia de la copia, refrito de esos microbios, deseos tengo varios, sueños la verdad muy pocos, uno de ellos es matarlos sin tocar sus cuerpos pútridos, entonces calla y espera, el silencio es tu arma en esta guerra, hoy el viento sopla a nuestro favor, no culpes a la marea, pongan los pies en la tierra, en el océano del hip hop, me bendijo Poseidón, entonces calla y espera, el silencio es tu arma en esta guerra, hoy el viento sopla a nuestro favor, no culpes a la marea. Pongan los pies en la tierra, en el océano del hip hop. Me bendijo Poseidón, yo. Hey yo, my crenón, cranky las family. Y Samba Ambato Norte, yeah. Checa esto. Yo, somos la descendencia de la pluma de Montalvo, cosmopolita sin capítulos olvidados, gente que ama la vida, vida que pocos soñaron, sueños grandes, igual que corazón de todo Ambato, somos más que avenidas, bulevares, recovecos, somos la melodía, poesía de un pueblo, pueblo firme, que siguió siempre mirando al frente, a pesar del dolor del sismo del 49, y que todo el hip hop en el país prevalezca, que cesen las envidias que impiden que esto crezca, que haya más compromiso del público, de la audiencia y vaya a los conciertos, apoyarnos solo a fumar hierba, es la manera en que libre me expreso, desde que lo conocí el rap fue mi predilecto, claro que me empapo de escuchar otros géneros y eso hace que mejore siempre en cada verso, y aquí estoy yo haciendo uso de la razón, como Jaramillo con tinta sangre del corazón, la razón, encontrar paz en mi interior, la calma que mi alma tanto tiempo reclamó, saludos desde la tierra de Juan Montalvo, de Mera, de Martínez, de Pedro Fermín Ceballos, de flores y de frutas, de risas y de llantos, de guerreros, de la tinta, de la vida y del asfalto. Underdogs TV, Cypher Ambato, hey yo. bueno, estábamos ahí con algo de Boom Bat Killa desde Ambato, mi gente. Vamos con más estrenos. Ya, bueno, los estrenos ya se acabaron. Ahorita vamos con algo de los exponentes que van a estar en el festival Una Carta al Cielo. El sábado, no lo olvides, desde las 9 de la mañana se abren las puertas. Y no lleves cosas que te perjudiquen en la entrada. Puesto que si es que llevas cosas no te van a dejar entrar. Por ejemplo, armas con cortopulsantes, las correas, las latas, los marcadores. Los paquetes, ñaño. ¿Y los paquetes qué hace con los paquetes? Y también anda sobrio, porque si no... Y te vamos... voy a pasar lo del bus, hace rato. Sí, te van a dejar afuera cuidando los carros. Vamos con más de Una Carta al Cielo. ¿Con qué nos vamos de...? Vamos con algo de Discípulos del Concreto. Ya. Y Sudamery James en la casa. Vamos ahí, Boombox. Dale, 940 métele play. Es amor, lo siente cada palpito en mi corazón. No lo puedes ocultar. Siempre te recuerdo y no hay más que callar. Enciende el body, enrollo un blonde creepy con un Nicky Everybody. Súbele el volumen, gato, ronque, mari, mari. Me interesa fucking poli mientras se prende la checa. Toda la gente bien funny. Alexa, esto es de cosecha. Mientras inhalo el humo, siento la naturaleza. Siento tu belleza y vuelo al relajarme. Mientras yo te tenga, viviré para enrollarte y calarte. Escuche que esto no es para aconsejarle. Si tú quieres, lo prende. Nadie es para juzgarte. Jugándela si siente. De lo contrario, ausente. Vende a jugar el top por mi barriada, no se vende. Si entiende, demuestre lo vivido. No deja que nadie declare todo por perdido. Jugar contra la muerte, más te dolría perderte. Entonces que te tengo y en derrota ser más fuerte. Enciende el party, enrollo un blonde creepy con un Nicky Everybody. Súbele el volumen, gato, ronque, mari, mari. Me interesa fucking poli mientras se prende la checa. Toda la gente bien funny. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Prende, prende, prende, prende la, en la. Mientras la toco hay satisfacción. Cuando la enciendo siento que acelera el corazón. Si estás seguro hazlo, de lo contrario absente. Y siente como la buena vibra corre por tu mente. Hey Nicky, enróllala, préndela, pásala. My girl, y vente contigo, yo quiero volar. Se va lo malo del ambiente. Y me relajo con mi gente. Calor, voy a aspirarte fuerte. Hasta la muerte yo te voy a consumir. Enciende el party, enrollo un blonde creepy con un Nicky Everybody. Súbele el volumen, gato, ronque, mari, mari. Me interesa fucking poli mientras se prende la checa. Toda la gente bien funny. Es amor, lo siente cada palpito en mi corazón. No lo puedes ocultar. Siempre te recuerdo y no hay más que callar. Ya, hola, hola, hola, ¿con quién estamos ahí al aire? ¡Háblate! Soy Javier Gallegos. ¿Qué más, mi brother? Pinta, aquí mandando saludos a todos que componen esta radio. Ya, bacán, mi brother. Oye, ¿y vas al concierto? O sea, no alcancé para las entradas todavía y quise intentar para ver si me puedo ganar aquí. Ya, pues, mi brother, aquí entras al sorteo. ¿Y por quién vas, mi brother? Quisiera conocer a Nori. Sí, de una, pues cántate unita de Nori. ¿Qué sabes? O sea, me sé, pero los nervios. Déjale que ese día vaya a corear, habla serio. Oye, ¿de qué sector nos está llamando mi Peck? De Pinta. De Pinta, alguna vez a la gente ahí conectadas en Pinta. Sí, aquí estoy desde la radio del celular, descargada. Ah, bacán, ¿sí tienes el app, sí o qué? Sí. Una bestia, bacancísimo. ¿Quieres mandar saludos a alguien? No, no, no, nadie de mis amigos escuchan así esta radio. En serio, bueno, yo les mando igual un saludo para toda la gente de Pintag en todo caso. Ya. Esa es. ¿Sí o qué? Hay una chica que se llama Steffi por allá. ¡Ah, ya! Le mandó a la Steffi un saludo. Está enamorado de la Steffi, este man. ¿Y qué, pues? No sé, mi brother, solo sé que se llama Steffi. Solo sé que se llama Steffi, habla serio. El apellido de ese. Ya mucho le mete este man, ya sé de cuál Steffi está enamorado ya. Ya te paso el dato para que me haga ahí la tranza. Ya, claro. Ahí está el número de WhatsApp, por si acaso. Bacán, una bestia, gracias mi bro por llamar. Mi brother ya ha entrado al sorteo ya. Espérate hasta que se acabe. En 15 minutitos ya sorteamos. Sí, ya empezamos los sorteos. Ya cuídate, mi brother, bendiciones. Deseos que les vaya bien. Gracias, mi bro. Gracias. Ya, gracias. Saludos para vos, chao. Bye, bye. Representando Ecuador es yo. Puede comparar a nosotros, pues nunca te explote. Mateo brutal, mi bro. No sientes en mi liturra, pero de una grande magnitud. Con muchas ganas de rapear la música hasta que no se den en lata. Cuánto es, sonido pesado, mi mente fuck you. Yo, como lo quieras tú, sonido presente con toda la crew. Deletreo, full style, al ragamón. Saliendo del loco, mood. Apréndeme, solo el rapero, nunca le fallaremos, no, que nosotros yo. Vamos a colocar el de Bogotá, en el mapa latino, mi bro. Yo, de todo el rapero, nunca le fallaremos, no, que nosotros no. Colocaré de rico corriendo en el mapa latino, mi bro. Somos lo mismo, voy cargando con todo mi combo. Prendido, no somos curiosos latinoamericanos, G-Root Boy. Somos lo mismo, voy cargando con todo mi combo. Prendido, en el somos curiosos latinoamericanos, G-Root Boy. Dice que Music 3 de lo del ground. Esperé al time exacto de regresar. Me pare en banda larga, y el paque para que le toque. Siempre nací y mientras en su mente yo se aloje. Haciendo que con mi mute se moje. En cuanto al original, original y yo. Chiquiribán, chiquiribón, chiquirigala, ya aquí estoy. Sin alucinaciones ni ilusiones. Con séptima en los cañones. Y en honor a estos señores, prendan los blones. Señores, prendan los blones. Original, no vas a tener el sentimiento. Fuerte claro de Sudamérica, para que se lo vacile con guisos sin dimedir. El estreo Watson, músico Chenedi. Todo bien heavy para que se dejene de yao. Se dejene de fuerte claro de Sudamérica, para que se lo vacile con guisos sin dimedir. El estreo Watson, músico Chenedi. Todo bien heavy para que se dejene de yao. Se dejene de. Oye, estábamos escuchando algo de los compas de Suda Mary James este sábado 5 de agosto en el Coliseo de la Universidad Central. Además va a haber la final de la BDM, Batalla de Maestros, desde las 10 de la mañana. Así que cáete de una este fin de semana. Ahí vamos a estar con toda la gente igual de Sudamérica Films. Vamos a estar vendiendo un montón de productos, camisetas, discos, pósters y toda la merchandise de toda la gente que tenemos acá. Nos vamos a ir con algo del Scary, algo de Marmota también y algo de la falta de respeto para que se vaya ahí la gente poniendo 11 para este sábado 5 de agosto en el Coliseo de la Universidad Central. En 10 minutos ya venimos con el sorteo, así que sigan llamando al 2229-66 si están por ahí, que hay una sola entrada para este sábado y les vamos a regalar una acá. 5 para las 10 les hacemos el sorteo. Boombox en la casa. Cade Music tras los controles. Con el carácter frío como el de una piedra.

ve, no sucede mucha gente que si confío, veo mucha gente puedo perder. Y rato me doy pesado la puñalada, clase sin saber. Bueno, estamos llegando al final, vamos a sorteo. Tenemos, ¿cuántos inscritos? ¿30 y cuántos? 35 inscritos. 35 inscritos, loco. Oye, bueno, vamos a dar dos números ya. El segundo va a ser el ganador, loco. El primero descalificado, el segundo va al concierto. Así que un número de 1 al 35, mi pex. Yo digo el 16, mi brother. Al 16, Anthony Wambo, no estás en el evento. Te fuiste, mi brother. Te fuiste, loco. Ay, a ver, el segundo y el último número del 1 al 35. Ya mismo. Claro, pues, loco. Después me van a odiar, pues, mi brother. De una, vamos. Dígale, ahí. Pero dígale un buen número, si no la gente después se vaya. Vamos. Oye, uy, una llamada. Vamos que él diga el número. Que él diga el número, a ver. No, uy, se arrepintieron. Uy. Ya nada, ya yo mismo entonces. A ver, usted mismo diga el número, mi pececín. El 23, vamos con el 23. El 23, Jorge Glass. Jorge Glass ya no es vicepresidente, ya tampoco se ganó. Y el paquetazo. Oh, a ver, vamos con el ganador. ¿Cuál es el ganador? El ganador es Cristian Guerrero. Cristian Guerrero del número 22, bacanísimo. Cristian Guerrero, ya estás en el concierto del Festival Una Carta al Cielo. Así que ponte pilas este sábado. Si quieres reclamar la entrada, puedes llamar al 2229-66 o mandar un mensaje a la página de Facebook de Boombox también. Ahí vamos a estar. Nosotros siempre estamos ahí recolectando los datos, así que ahí comunícate y te vamos a dar entrada en el... O también puedes ir al concierto y ahí vas a estar tu ¿cómo se llama? Tu nombre y tu número de cédula ahí para que reclames. Nos estamos yendo, gracias por la sintonía, nos vemos el sábado en el concierto Los Gasta Tinta, va a estar una bestia, y el otro jueves les contamos qué tal fue el concierto. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y Hijue Pictures también, que me olvidaba desde el inicio. Nos vemos la otra semana a las 20 horas, esto fue Boombox, en su anfitrión Disfraz en la Casa. Aquí el pasante, mi gente, nos vemos. ¡Chau! En el evento del sábado. ¡Chau! ¡Chau! Dale, canta nada más. Dale, canta nada más. Es momento de pensar en lo que no tenés. Solo déjate llevar por todo lo que hay. Dale, dale, canta nada más. Dale, no hace falta nada más. Todo es parte de un proceso. Aunque mis paisanos por exceso no comprendan este estilo de vida adictivo. Ellos viven confundidos con lo que está pasando. Todos tienen su versión. Les daría mi humilde opinión. Señores, estoy...